Bueno, seguimos en la tarde y con la información y siguiendo con el mismo tema. Recién hablamos con la concejala del Botero. Vamos a charlar con el subsecretario de Desarrollo Social, Leandro Primón. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va, médico? Buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, un poco haciendo referencia a lo que le planteamos a concejal Botero, el voto oposición, que me llamó la atención que también el bloque de Primero la Gente votó en contra de esta situación que se da con el Fondo de Salud, precisamente con la situación que se da con el comedor Irma Negra Trayay, donde se plantea usar fondos bueno, dinero del Fondo de Salud para afrontar una serie de proyectos. Contanos un poquito cuál es la idea, cuál es el proyecto que ustedes enviaron al Consejo y qué es lo que está pasando. Sí, bueno, lamentablemente en el día de hoy nos enteramos, no que votaron en contra, sí que se abstuvieron, pero más allá de eso, tenemos los tres votos en contra, que a mí me parece, sinceramente, de una contradicción notable de parte de los concejales, tanto a Emanuel como Mariano y como Virginia, ya que habíamos coordinado y habíamos acordado una política en el tema de la niñez que no solamente pase por la cuestión alimentaria, sino que ya que habíamos atravesado esa etapa con fondo del Fondo de Salud justamente, habíamos llevado esos fondos a que se puedan desarrollar equipos interdisciplinarios para seguir generando política de niñez. Esto viene del Consejo Consultivo, cuando la situación ameritaba ayudar con alimentos, esa etapa está superada. Y pensamos que tenemos que ir con un proyecto de profesionales que sigan albergando esta temática. Parece ser que hay preferencia para ciertos sectores, porque tanto Cáritas como Santa Margarita, que me alegro, pueden llevar este proyecto adelante. Y por ser nuestro comedor, el comedor Negra Trayay, no se votó. Entonces me parece que ahí hay una incoherencia. Me parece que las políticas públicas tienen que llegar a todos los sectores, no a unos sectores o a algunos espacios y a los otros no. Siendo aparte que el Fondo Municipal de Salud es del municipio. Digamos que lo que están planteando es que digamos hay una situación muy particular con respecto a este comedor, ya que los fondos en su gran mayoría provienen de la municipalidad, que el personal que se quiere poner es el mismo personal que está cobrando ahí en la zona de, digamos, concretamente, no recuerdo la sigla, lo que era el DIAP, tiene otro nombre, ¿cómo se llama? DTC. DTC. Que es gente No, pero a ver, que está trabajando sí. allí y que se le va a incrementar sueldo con esos fondos en lo que se está planteando que no es para eso precisamente. O sea que lo que también plantea otro concejal, que usted ve por el cable, es que dice que hay que vivir bien las ordenanzas, dice, usted tiene que vivir bien las ordenanzas. Pero bueno, más allá de la chicana, acá hay una situación particular. Sí, Ellos, acá más hay allá de una las. situación en la que ellos manifiestan que ese comedor tiene que manejarse con fondos, como se vino manejando hasta ahora, con Bueno, fondos pero propios del yo municipio. te pregunto a vos, que pertenecés a una radio comunitaria y pertenecés también a un segmento político, si te parece que el Fondo Municipal de Salud no es el Fondo Municipal. Entonces, no entiendo, ahí realmente me parece que sin chicana, pues no lo amerita, por la gravedad de la situación que estamos hablando de nuestras políticas de niñez pública, me parece que hay un error bastante grave, me parece que hay una falta de poderse a concretar las políticas públicas que le está demandando la sociedad, para eso lo votaron a estos concejales. Realmente yo hoy los bauticé como si fuese el emporio del frío, porque lo único que vemos es que están congelando todos los proyectos y demorando, no solamente por cuestiones de vacaciones, sino que aparte por una inoperancia en el labor que la gente lo votó para que generen resoluciones. Realmente no es una cuestión de una crítica peyorativa o, como dijo el concejal, bueno, de buscar propaganda. No, realmente es una cuestión concreta. Me parece que el Fondo Municipal de Salud es el Fondo Municipal. Y nosotros, obviamente, que no solamente invitamos a través de ese fondo a discutir política pública con todos los otros efectores de la salud pública, sino que aparte también nosotros intervenimos en la misma, sino qué sentido tendría. Yo realmente me sorprende esos comentarios y más que sorprenderme, me preocupan. Me parece que estamos lejos del nivel político que tenemos. Uno se alegra a ver el Consejo lleno de jóvenes, pero por ahí termina uno preocupándose porque el nivel, la verdad, es bastante lamentable. El otro fondo que, digamos, está en tratativa también, que está en comisión, es el tema relacionado con la salud mental, ¿no? También eso... Claro. Eso, lo que planteó, claro. El planteo que se aconseja, que lo escuché no solamente el consejero Botero, es que ustedes se largaron a hacer las cosas antes de tener, digamos, aprobado el proyecto. Bueno, otro error también, me parece, de magnitud y también, la verdad, que no solamente de magnitud, sino de preocupación, hoy. Pensar que el Fondo de Salud está constituido, como te decía, por lo de todos los efectos de salud de nuestra localidad, que se reúnen, discuten esos proyectos y lo votan. Ambos proyectos fueron votados por todo el Consejo del Fondo de Salud, aprobados, y después llegan allá y nuevamente esto que ya lo habíamos discutido en el periodo de Alicia Temesco, donde es a referéndum, solamente ellos notifican cuál fue la situación de la discusión que se dio en el Fondo de Salud, sino qué sentido tiene reunir a todas las instituciones, generar una votación, trasladar a referéndum la opinión de todos estos sectores de salud y ellos a su vez volver a discutir y a votar algo que ya está aprobado por el mismo Fondo de Salud. Entonces, si realmente ellos tienen la expertise, el conocimiento de la problemática, ¿para qué consultan al sector de salud? Más vale que sigan haciendo ellos las políticas. De hecho, política que también me preocupa mucho, porque tanto el senador como los distintos espacios todavía no han manifestado su voz con la problemática de salud que tenemos en la ciudad. Después nos quejamos, todos estamos de acuerdo con que hay que pensar el sistema de salud. Creo que todos estamos bastante desconformes como hoy está el sistema en nuestra localidad. Pero no solamente no está la expresión ni siquiera del senador, ni siquiera de cada uno de estos partidos, sino que aparte se jactan de frenar políticas públicas que benefician al sector. Digo, a ver, los adolescentes, necesitamos poner en el tema del suicidio, necesitamos llevar políticas públicas y repensar todo el sistema de salud mental después de la pandemia. Ellos mismos son quienes manifiestan que la pandemia ha generado un impacto enorme, como es la concejal Botero con sus ordenanzas que solo sirven para mí de propaganda política, porque fue el momento de avalar justamente a través del sector de salud, como es el hospital con la Dirección de Salud Mental, una política tan interesante como se está llevando a cabo y aprobada y votada por todo el Consejo de Salud, queda ahí en el freezer de ese consejo que no tiene funcionamiento. Realmente sí tiene funcionamiento para meditar sus sueldos propios. Ahí parece que sí cuidan bastante bien las cuestiones de la economía pública, pero para cuando tiene que ver para generar un impacto en la sociedad, ahí me parece que se vuelven todos bastante pijoteros. Llegaron fondos justamente, que también un acto con fondos que han llegado para este comedor, para el comedor Irma Negra Trayá, y concretamente, ¿qué significa eso, Leo? Significa que tenemos que estar tramitando a nivel nacional, a nivel provincial, todos proyectos para equipar con computadora, con la cooperativa eléctrica estuvimos trabajando con conectar la cuestión de la fibra óptica, con este programa que vos bien decides, generar comunidad, vamos a comprar freezer, heladera. Trabajamos para encontrarnos con fondos nacionales y provinciales, gestionando con todo lo que el esfuerzo de eso significa, pero que sí nos compete, lo hacemos con mucha alegría, y en el momento que queremos disponer de fondos propios no lo podemos disponer, porque cuando lo ponemos a discusión, y esa discusión no es favorable porque nos vota todo el Fondo de Salud, cuando tenemos que ir a ejecutar el presupuesto, estas personas lo frenan. Yo creo que es momento, como decía muy bien el concejal Emanuel Buedo, que es un momento de mucha sensibilidad, y me parece que tenemos que estar a la altura de la misma. Y el que no está a la altura, como dijo Cristina, la verdad que tiene que repensar su rol en la cuestión pública y a lo mejor seguir dedicándose a la cuestión privada, como bien lo hacen también mancomunadamente. Leo, ¿estás en Santa Fe vos? Estoy en Santa Fe, estamos acá a minutos de empezar también lo que tiene que ver algo tan importante, lo cual parece también desconocer la concejal Virginia Botero, que parece que ahora se preocupa por las escuelas cuando estudió en el gobierno y no pudo concretar ni siquiera una escuela. También vergüenza de ponerse a discutir con nuestro señor intendente, que apoya justamente lo que tiene que ver con estas lofer y toda esta propaganda mediática judicial, que muy bien ellos lo saben. Por eso también me preocupa lo de Manuel Bueno, que sigue queriendo registrar la mitad de esto, que nosotros el peronismo no solamente lo conocemos, sino que tenemos historia, ya lo sabemos con nuestro general Perón, todo lo que ha sufrido y lo que ha padecido el peronismo con estas persecuciones. Pero parece que esta gente, el dedicarse a generar cada vez más política que engrose, que mejore la democracia, que nos permita discutir seriamente, les encanta jugar a lo mediático. O sea que concretamente está en el acto que digamos frente ahí a la Poder Judicial de la Federal, de la Justicia Federal, en un acto en Santa Fe, en lo que significa apoyo a Cristina Fernández. Sí, no solamente un apoyo a Cristina Fernández, sino un apoyo al peronismo, que me parece, y a todo, a las separaciones de los poderes, ya que parece que los poderes son buenos para este discurso, pero después en el hecho están generando política para llevar todo el peronismo y condenarnos nuevamente al exilio. Parece que lo que no soportan es justamente poder poner los fondos públicos a disposición del pueblo y sí defienden cuando estos fondos públicos se terminan fugando en capitales extranjeros con grandes intereses en dólares y enriquecimiento de pocos. Realmente estamos acá para seguir con esa lucha, para seguir democratizando, para poder seguir generando igualdad y democracia social. Cosa que parece que no solamente es una problemática que afecta a de índole nacional, sino también provincial y sobre todo, lamentablemente, en esta discusión que tenemos, que quizás parezcan de plano, pero indudablemente tienen la profundidad también de esta ignorancia que replican de sus grandes bases políticas a niveles nacionales nuestros concejales en nuestra localidad. Leo, ¿se va a replicar este acto que está haciendo Santa Fe acá en Gálvez? Se va a replicar, nosotros estamos armando, no solamente invitándolo a ustedes, sino a los distintos espacios del peronismo, para seguir defendiendo la democracia y seguir peleando justamente por lo que decía recién, por la división de poderes, por una justicia real, nada de indulto ni nada por el estilo, sino porque se haga justicia. Gracias. Hay causas que profilé y hay otras que quedan guardadas, y eso lo sabemos muy bien nosotros los peronistas. Y bueno, y tenemos que estar nuevamente peleando y apoyando para que la democracia siga existiendo en nuestro país. Agradecido. A vos, hasta luego. Bueno, ahí estuvo Leandro Primón, su secretario de Desarrollo Social, hablando de diferentes temas. La situación de la falta de aprobación del Fondo de Salud, referido al comedor, y al salud mental, un curso de capacitación, una serie de medidas que están tomando el Ejecutivo, que bueno, diferentes opiniones. Pusimos las dos opiniones, la del funcionario municipal, dependiente del Ejecutivo, y también de la de un concejal.